detalles que tenías conmigo, los momentos de amor y de dolor que pasamos juntos. Me propuse sanar las heridas que dejó tu adiós, quise alejarme de la soledad buscando en otros brazos una nueva ilusión y resignación. Por más que lo intenté, no pude olvidarte. Busqué pero no hallé. Sin ti no queda nadie. Te necesito junto a mí. Eres la parte que me falta. Para ser feliz no sé qué hacer. Sin ti voy a morir. Te necesito junto a mí. Dame un poquito de esperanza. Dime que no ha muerto en ti el amor que un día mi corazón te hizo sentir. Para Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe. ¡Continuamos! Por más que lo intenté, no pude olvidarte. Busqué pero no hallé. Sin ti no queda nadie. Te necesito junto a mí. Eres la parte que me falta. Para ser feliz no sé qué hacer. Sin ti voy a morir. Te necesito junto a mí. Dame un poquito de esperanza. Dime que no ha muerto en ti el amor que un día mi corazón te hizo sentir.